Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. En la primera parte del programa realizaremos una evaluación de la reunión de la CELAC que ocurrió la semana pasada con el doctor Patricio Palacios y la música para esta mañana es de Ana Lilia Downs Sánchez, más conocida como Lilia Downs, que nació el 9 de septiembre de 1968, es una cantante, compositora y actriz mexicana-americana. Ella realiza sus propias composiciones, así como recurriendo a la música tradicional popular mexicana. También incorpora influencias mexicanas indígenas y ha grabado canciones en muchas lenguas indígenas como el mixteco, zapoteco, maya, náhuatl y perupecha. Nacido y criado en Oaxaca, estudió principalmente en el Instituto de Artes de Oaxaca y asistió brevemente a la Universidad de Minnesota antes de retirarse para concentrarse en su carrera musical. Yeah.